programa la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Trataré de ser brevísimo, Carlos, ¿cómo estás? Mirá, acá hay un conjunto de factores que concurrentes que llevan a una suerte de proceso de descomposición del gobierno nacional, ¿no? Porque está en crisis su modelo económico, macroeconómico, las consecuencias en la sociedad, tiene una derrota en el Parlamento que le hace perder todo tipo de iniciativa y que le descomponen precisamente los vetos. Hay un todo teñido por un olor nauseabundo producto de la corrupción. Yo lo que quiero destacar es que este conjunto de elementos lo que está haciendo es atacar el corazón del relato, el corazón de la famosa batalla cultural que efectivamente se llevó a cabo con la aquiescencia de los medios de comunicación y que en su momento, en octubre del 23, ha tenido éxito. Por eso es el presidente de la nación. Sin embargo, transcurrido muy poco tiempo, creo que todo ese esquema comunicacional entra en una crisis muy, pero muy grande, producto de este proceso de descomposición económica, política y moral, además de una destrucción al interior del propio sistema de gobierno por sus internas, ¿no? Bueno, y del otro lado, creo que del lado del pueblo comienza a haber una cantidad de reacciones que veremos cómo se expresan en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Pero lo central que quería destacar es que queda herido toda esta gran iniciativa comunicacional y cultural del famoso relato mileísta. Brillante, Juan Carlos. Gracias, ¿eh? Gracias. Chao, chao. Juan Carlos Junio, como está claro, ayudándonos a pensar.